Bueno, contame, joven también. Sí. Bueno, yo me llamo Karen y soy de la obra del padre Cajade y estamos marchando porque, aparte de que el hambre es un crimen, nosotros necesitamos, o sea, que nos apoyen a nosotros también, a los chicos, que piensen en nosotros también, porque no hay trabajo, no hay nada, no hay comida, las cosas aumentan cada día más y bueno, todo eso. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta muchas cosas. ¿Quieres ser actriz? Sí, me encantaría. Y además son muy lindas, también lo contamos a la que nos están escuchando. ¿Vas a la escuela? Sí, obvio. ¿A qué año vas? A cuarto. ¿Y vivís en dónde vivís? ¿En la obra o vivís en tu casa? No, yo vivo en mi casa y voy a Casa Joven a hacer los talleres que están ahí, ¿no? ¿Y tu familia? ¿Tenés hermanos? ¿Tu familia tiene trabajo? Sí, obvio. Tengo hermanos y vivo con mi mamá y mis hermanos. Bueno, ¿y qué querés ser cuando sea grande? Y todavía no lo tengo pensado, pero a medida que vaya yendo al colegio lo voy a ir pensando. No sé, me gusta, con las cosas que me gustan, me encantaría cantar y todo eso. Bueno, qué sé yo, bailar también, me gustaría. ¿Qué es lo que más te molesta de lo que le pasa hoy a los pibes y a las pibas? Es que casi nunca nos escuchan a nosotros, o sea, nos prometen muchas cosas y nunca las cumplen, y eso me da bronca, ¿entendés? Que ellos, las personas, nos prometen el oro y el moro y después ya tienen, o sea, suponete, para llegar a un lugar alto nos prometen muchas cosas y cuando llegan a ese lugar no cumplen nada de lo que nos dijeron, ¿entendés? Así que, ¿y que los molesten en la calle, en las esquinas, te pasa también a vos o a tus amigos? Sí, o sea, también pasan chicos en moto, o sea, su marido viene de trabajar y ya dicen, nos van a robar, si se quieren esconder, ya, pará. ¿Y a vos como mujer, como ustedes, como chicas, cómo las afecta, cómo los toca todo lo que ocurre con el acoso callejero, con la violencia de género? Y a nosotros nos molesta mucho porque definitivamente lo que dicen que 144 está a las 24 horas, eso es mentira, porque yo he visto casos que llamaron y nunca la atendieron. Y eso me re molesta porque siempre llaman al 144, llaman al 144 y ni te atienden. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, re. Gracias. De nada.